gran amor y llora por ella y toma licor. Y aunque sea muy hombre, se arrastra y se humilla, no más por su amor. Por eso les digo, el rey. Estás escuchando las canciones de México lindo y querido por Expreso 104.7.